Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través de el 98.1 por FM Center. Y nos vamos al sur a través de FM Open, donde en Buena Esperanza nos escuchan a través del 97.9. Aquí a mi lado, a escasos 58 centímetros, se encuentra Juan Manuel Reynoso. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches a toda la audiencia, además, ¿no? ¿Tu semana, bien? Bien. Digo, la anterior. Bien. ¿Y la que viene, toda esta que viene? Espero que bien. Espero que bien. ¿Le has puesto ficha a la semana que viene? Todavía no. ¿Todavía? Estoy viendo como muy al día. ¿Qué día de la semana le pones ficha a la semana que viene? Y el martes y miércoles son días muy complicados para mí, en los que tengo que estar como despierto. Ajá, pero o sea, ¿cuándo le pones ficha vos a esa semana? Vos decís, ahora le pongo ficha a esta semana. Y el lunes a la mañana, recién como estoy arrancando la semana, digo, bueno, esta semana le pongo ficha. ¿Y todavía no le has puesto? ¿A esta semana? Sí. Sí, ya tiene fichas. Sí, sí. ¿Y le pusiste alguna? Varias. Varias, bien, bien, Juan Manuel, excelente. Juan Manuel Reynoso, periodista. Periodista. ¿Lo digo bien? Sí. ¿Poeta? No. No. No, insultemos a los escritores argentinos por... No, porque yo veo que vos por ahí escribís que hay que tener título de poeta. No, pero hay que tener atributos. Hay que tener atributos. Pero alguna cosa tengo. Hay que desarrollarla más, trabajarla, estoy en ese proceso. Gracias por el elogio. No, por favor, por favor. Juan Manuel Reynoso, entonces, programa nutrido el de hoy, te digo. Varias cosas. Tenemos de todos. Pero tenemos la visita, yo lo voy a presentar ahora. Dale. Porque viene para quedarse. Que me haga así con la cabeza. ¿Viene para quedarse? Viene para quedarse. Se trata de 3 años seguidos, si no me equivoco, conductor de La Búsqueda, Osvaldo Martín. ¿Qué tal? Osvaldo, ¿qué decís? 2 años y medio. ¿2 años y medio? ¿Sí? Sí, me parece. Ah, entraste en mitad, claro, entraste empezado. Claro. Y después 2 añitos enteros, uno de ellos acá. Uno acá. Osvaldo Martín, doctor en biología, biólogo molecular. Universidad Nacional de San Luis. Se dedica a un montón de cosas, entre ellas a esta... ¿Intentas dedicarte a qué? Ojo. ¿A qué? A ver, contale a la gente. Últimamente... Anímate, a ver. Últimamente está el tiempo dividido en el ukelele y el bajo. Bien. Intentar hacer ciencia yo. ¿Vos? Intentar que otra gente, también más joven, haga ciencia. Algo de ciencia, aprenda, sí. A hacer ciencia. Ajá. ¿Qué cierre? Me tiró una frase para el cierre. Sí. Sí. Y bueno, y después la otra, familia, amigos, ¿no? Todas esas cosas que también... Y digamos, ¿en ciencia qué haces? ¿En ciencia qué hago? Sí. Oh, qué pregunta. Sí, dale. Bueno, una de las cosas que hago en ciencia tiene que ver con validación de estructuras de proteínas, determinación de estructuras de proteínas, refinamiento de estructuras de proteínas. Es decir, las estructuras de las proteínas como que es muy difícil conocer realmente cómo son, entonces claro. Vos lo que haces es simulás y después validás. No hago tanta simulación, un poco de simulación a veces, pero en realidad hago otro tipo de cosas que tiene que ver más con análisis de datos que con simulación. Ajá. Una cuestión más bioinformática, y lo que hago es tratar de decir si los modelos son buenos o malos. Si tienen sentido esta proteína como está armada acá, así como yo la armé, si tiene algún sentido. Sí, y bien. Por ahí tratamos de hacer alguna otra cosa más, tratar de entender algo de biología también. Bien, ese fue Osvaldo Martín, que va a estar acá hablando casualmente de una parte de todo esto, que tiene que ver con, ¿Se puede conocer cómo funciona ni más ni menos que una célula a partir de simular cómo funciona una célula? ¿Eso sería? Sí, se puede entender cómo funciona una célula completa a partir de simular partiendo de las partes. Ajá, es decir... Como las partes que las constituyen, genes, por ejemplo. Sí. Y digo, a ver, ¿cómo se comporta una célula? Ajá, y se toma, ajá, y vas a hablar de eso. De eso. En un ratito nomás vamos a estar hablando... Después Osvaldo va a decir por qué sería esto importante. Por ahora, espero que no haya salido corriendo la gente. ¿Por qué aquí en La Búsqueda, 2 horas de programa, una parte se la vamos a dedicar a ver si es posible predecir el funcionamiento global de una célula a partir de conocer cómo funcionan sus partes? por ejemplo, ¿qué tendría eso de importante, por ejemplo, de relevante? Uh-huh. Pero lo vamos a dejar a Osvaldo que lo diga en su momento. Bueno, y además vamos a estar hablando de... O sea, es que otra vez traemos el tema de transgénicos, glifosato. Y le vamos a estar... Le hice una entrevista a Andrés Carrasco. Sí, es un tema que no pierde vigencia. No pierde vigencia. Ha tenido muchas repercusiones. Reactiva con cada transgén. Exactamente. Con cada transgén. Y vamos a estar comentando un artículo que salió recientemente, se publicó recientemente sobre... Bueno, el autor dice que la ingestión de maíz transgénico con o sin agregado de glifosato, en términos de, digamos, maíz transgénico que supuestamente podría haber sido en condiciones uh-huh. naturales, fue regado, fumigado con glifosato, que producen tumores en ratas. Y hay toda una discusión. Y vamos a discutir parte de ese trabajo acá desde las preguntas, algo de la estadística, de no creer, y después vamos a ver dónde están inmersos esos trabajos, digamos, uh-huh. en qué matriz sociocultural, científica están metidos esos trabajos, ¿sí? Y vamos a intentar, ¿por qué? Porque una parte de la comunidad de científica trabajando en el tema le dio durísimo a este trabajo, le pegó muy fuerte, lo criticó duramente. También lo hace obviamente Monsanto. Claro, sí, obviamente. Entonces vamos a hablar de en qué contexto se hacen estos trabajos y en qué contexto son criticados, en qué contexto son apoyados y en qué contexto son defenestrados. ¿Cómo tiene que hacer, Antonio, la gente si, digamos, quiere aportar, criticar, sumar? Bueno, puede comunicarse con nosotros a través del 4420-745 o el 4420-895, que son los teléfonos fijos de la radio. O también puede hacerlo al 473-3656, que es nuestro teléfono celular, donde te puedes comunicar por mensaje de texto. Siempre digo lo mismo, no vamos a atender el teléfono si llamás al celular. O también puedes hacerlo a arroba peligrociencia. O en la búsqueda en Facebook. En Facebook, directamente. Estamos online en este momento. Cualquier cosa que usted escriba, que quiera criticar, comentar, yo les contesto. Reynoso está ahí, está atento. Instantáneamente. Vamos a ir subiendo las cosas que van pasando en el programa, así que quédense del otro lado. Que en la puesta en el aire de este programa, Alejandro Fernández. Y bueno, él nos lleva, sin más, a la actualidad científica. A titular esta noticia como llegaron tarde. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero bueno, después evaluarán por qué. Dice, esta es una noticia que saqué del portal de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la AAAS, Eureka Alert. ¿Sí? Se los recomiendo, es interesante dentro de todo, es bastante interesante. Yo saco bastantes noticias de ahí. Está como actualizado. Uh-huh. Dice, en realidad yo dije llegaron tarde, pero la noticia está titulada en Eureka Alert como los adolescentes deben pensar y discutir acerca de las políticas y de los políticos para aprender. Hay que pensar y discutir para conocer y aprender sobre política. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? En Colombia, ¿sí? En Colombia, en Estados Unidos. Dicen, bueno, en realidad una democracia fuerte necesita de... Estoy leyendo esto en el contexto que está escrito, es decir, Estados Unidos. Después vamos a hacer algunas extrapolaciones o críticas a eso. Depende de que haya votantes inteligentes, dice el autor de la nota, ¿no? Votantes inteligentes, también lo dice el autor del trabajo, que elijan, ¿sí?, a sus líderes, ¿sí?, basados en lo que conocen y en su conocimiento acerca de lo que son los asuntos políticos más importantes y relevantes. Una de las formas en que los estadounidenses se acercan a la política es consumiendo noticias de la televisión. Uh-huh. Es básicamente eso, es casi en cualquier lugar del mundo ocurre eso. ¿Sí? Y siguiendo las noticias. Entonces, estos investigadores de la Universidad de Missouri, en la Escuela de Periodismo, Reynoso, sí, esos periodistas, han encontrado que, fíjate vos, simplemente siguiendo las noticias, es decir, estar viendo lo que las noticias... Estar atento a lo que pasa en las noticias. No es suficiente para conocer sobre política o para tomar supuestas decisiones inteligentes. Pues ya está, llegaron tarde. ¿Cómo? Perdón. Es muy curioso, ¿no? Pero está bien, es investigación. Vos si querés, Osvaldo, cuando quieras. Eso es reinventar la rueda, digamos. O sea, no sé si habrá habido una investigación previa que diga esto, pero... Claro, vos sabés que cuántos trabajos se hacen desde el llano. Contadísimo. Sí, hay bibliografía al respecto. Un panel hizo una encuesta que involucró a más de 1.200 adolescentes entre 12 y 17 años de edad y encontró que los adolescentes aprenden más acerca de política cuando ellos piensan y hablan acerca de política, no necesariamente cuando ven noticias o consumen noticias. Sí. Uh-huh. Consumir noticias, después salir a decir algo, fíjate vos. Pero fíjate, es que a propósito traigo esta noticia. Me imagino el contexto. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que no sé por dónde empezar. Sí. Tendría que haberlo escrito esto, bueno, me estoy yendo por las ramas. Entonces, 1.200 adolescentes entre 12 y 17 años y dicen, conclusión, le hicimos una serie de preguntas, están tabuladas las preguntas, algunas son rígidas, algunas son abiertas. Conclusión, los adolescentes conocen más de política, pueden hablar más en profundidad de política, pueden hacer relaciones sobre política cuando hablan, cuando piensan en eso. Entonces, dicen, hay una cadena de eventos que es obvia, dicen los autores, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, Edson Tandock, que es un estudiante del doctorado en la Universidad de Missouri, que encontró casualmente que los adolescentes pasaban más tiempo pensando y hablando sobre las noticias que habían visto, ¿sí? Tenían una tendencia a conocer más, a ser más profundos en sus análisis y además a tener una mirada más global acerca de la política en su país. Eso fue evaluado a través de, bueno, preguntas, ¿no? Esto es importante, dice Tandock, porque como políticos, individuos políticos que somos, la identidad comienza mucho antes de que uno es elegible, es decir, que tiene la, que puede, que, es, sí, que le es permitido votar. Que le es permitido votar. Entonces, fíjate vos, dice, por eso ponen de 12 a 17 años, allá también se vota voluntariamente, pero a partir de los 18, y dice, claro, hay que preparar a los chicos para que tomen decisiones inteligentes. Ahora, ¿basta con las noticias? Eso es todo. ¿Basta con las noticias? No basta con las noticias. Como les decía, hicieron una serie de encuestas, entrevistas y preguntas y respuestas, y la conclusión es esta. Ahora, las entrevistas, no sé, uh-huh. El estudio no se hizo ahora, se hizo en el 2008, en realidad antes de las elecciones, uh-huh. ¿Sí? Y lo que pudieron observar es que obviamente este grado de conocimiento sobre la política se incrementaba en estos grupos que decían o los hacían hablar más sobre política. ¿Vos trajiste la noticia ahora porque la recuperaste de antes o porque, no, porque ahora salió publicada? No, porque le está terminando su tesis doctoral. Está terminando su tesis doctoral, entonces esto es parte de su tesis doctoral, que tiene que ver con cómo el impacto de las noticias en distintas áreas de la vida de americanos. Una es la dimensión política, de cómo se sabe a través de qué herramientas y cómo se construye identidad política. Otras identidades culturales en Estados Unidos, así, eso es lo que hace este hombre. Y se está por doctorar ahora, entonces sale la batería. Final de la noticia, vos te vas a ver la bibliografía latinoamericana al respecto, siempre es menor, estos temas siempre se han estudiado en menor cuantía, en menor proporción, pero casualmente dicen eso, y dicen eso, aun cuando es poco lo que se ha investigado en Latinoamérica comparativamente, dicen eso hace un montón de tiempo. Hablar, pensar en el tema, interactuar, la interacción, sobre todo en los ámbitos donde hay mayor sociabilización, que en este grupo etario es la escuela, el colegio, está, pero ya reprobado, está sumamente probado, que en cualquier dimensión de la actividad social de una persona, no solo ver garantiza algo, además hay que pensarlo y socializarlo a través del habla. Pero digamos, es una cuestión genética, para vale para la teoría de la evolución, la física o lo que se te ocurra, digamos. Para el simple hecho de estar pasivamente recibiendo algo no garantiza demasiado. Por eso yo no. Y más con una cuestión como la política, donde precisamente tiene es una cuestión social, digamos, directamente. Entonces, Reynoso, el periodista. Vos sabés que vengo maquinando mientras venía hablando. Me voy a correr un poco de la actualidad científica, apoyando lo que vos estás diciendo, digamos. Voy a permitir hacer unos comentarios al respecto. En América Latina hay una autora llamada Ana María Miralles, sí, que es una autora colombiana que ha estudiado mucho esto de periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Uh-huh. Dentro de la agenda ciudadana podríamos decir que son las diferentes temáticas que tratan los medios de comunicación y que constituyen la agenda de lo público. Sí, sí. Esto que ven diciendo vos. Uh-huh. Bueno, en relación a esto, esta mujer tiene una escuela de investigación que estudia todos estos temas, y se ha comprobado justamente que la ciudadanía tiene una agenda de lo público bastante limitada. Uh-huh. Es decir, lo que pasa en las noticias no es solamente lo público. Exactamente. ¿Está bien? Y entenderlo uh-huh. como mera transmisión de uh-huh. implica no pensarlo como que nosotros también formamos parte de lo público, sino somos meros espectadores sobre lo que ocurre allá afuera, que es la sociedad que nosotros no vivimos ni la que opinamos. Entonces, de alguna forma, esta autora plantea un poco la construcción de ciudadanía desde los medios de comunicación y plantea un nuevo modelo de periodismo público, donde haya una construcción de agenda ciudadana y donde los ciudadanos puedan, por ejemplo, modelos asamblearios, uh-huh. estas asambleas donde los barrios. Yo a veces a los chicos les pongo en la universidad el ejemplo de las radios comunitarias, sí, donde en las asambleas barriales se tratan diferentes temas que tienen que ver con los intereses de los vecinos, no solamente lo que pasa en la Cámara de Diputados, que es lo público, en la Casa de Gobierno, que es lo público, y hay una visión de lo público, pero limitada. Entonces, uh-huh. digo, si nosotros no formamos parte como ciudadanos, jóvenes, o lo que fuera, digamos, sí, en este caso el sector de los jóvenes, es difícil cambiar como el ámbito de lo que es lo público y entender que lo público somos un conjunto colectivo de ciudadanos y no eso que pasa en los medios de comunicación. Y otro concepto interesante acá es el concepto de actualidad. Exactamente. Es decir, lo actual, o sea, el concepto de actualidad es un recorte bastante limitado sobre lo que es la actualidad. Tenemos, por ejemplo, temas que hemos tratado acá en la búsqueda, la mirada de género, que es un uh-huh. tema que se ha puesto en los últimos tiempos en boga, pero antes no era no era un concepto de actualidad. Cuestiones que tienen que ver con las minorías sexuales, que ahora o sea, entonces hay un montón de temas que escapan a la agenda de los medios de comunicación y que forman parte, por ejemplo, de las cuestiones juveniles. ¿Qué es lo que piensa un joven? ¿Cuáles son sus expectativas frente al futuro? Que los medios de comunicación no se tratan, o se tratan cuando son fenómenos vinculados a organizaciones políticas como la Cámpora, uh-huh. se las trata de desacreditar, se las trata de... No, entonces, no son noticias las fábricas recuperadas. Exactamente. Entonces la agenda, está muy interesante cómo lo trabaja esta comunicadora colombiana, porque habla justamente de esto, de la agenda, ¿qué es la agenda pública? ¿Y qué es la agenda de los medios de comunicación? ¿Y cómo se plantea eso? Y cómo los ciudadanos participan, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Si yo digo, yo en mi programa de radio ejerzo un modelo de periodismo público, ¿por qué? Porque tengo abierto el teléfono, ¿no? O sea, si yo abro el teléfono, estoy limitándole a que el oyente opine sobre los temas que yo le propongo, uh-huh. ¿está bien? O sea, escapan a la agenda de lo que los medios pueden, un tipo puede llamarse una denuncia y dice, no, yo soy un ciudadano porque ejerzo mi derecho, no. En el barrio, en la asamblea, uh-huh. en los clubes. Entonces por ahí me pasa interesante traerlo a colación por esto, ¿no? ¿Tenés tema musical? Vamos a un tema musical. Vamos. Mira, tenemos hoy, Antonio, que vino Osvaldo, traje toda música uruguaya. Mirá vos, el uruguayo Martín. Traje toda música uruguaya. Hagamos de cuenta que tenés un pariente uruguayo, Osvaldo. Vengo de Montevideo. Vengo de 2 semanas en Montevideo. Viste, yo soy un tipo. Yo no qué soy futista. Mira, tenemos una versión para empezar, de Fernando Cabrera, sí. de Alfredo Zitarrosa. Uh-huh. El tema se llama Si te vas. A ver. vayas así, llévate tu vida si no puedes olvidarme y partir. Volarás herida, vete sin dolor, debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó, se siente al decir adiós. Si te vas con amor o sin él, debes irte ahora. Tus nostalgias y tus fugas de ayer ya no me enamoran. Mírate vivir, sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. En la búsqueda, programa número 438. Nos están escuchando en Tilizarado y en Buena Esperanza. Te quiero decir, Reynoso. Nos escuchan en vivo. Sí, FM Center en Tilizarado y FM Open en Buena Esperanza. No, no, en vivo no. Nos deben estar escuchando diferido. Diferido. Pero nos escuchan. Nos escuchan. Ahora necesitamos que se comuniquen. Se comuniquen. Hola, soy tal, Buena Esperanza. Te qué bueno. En Tilizarado. Por ejemplo. Sería lindo, sí. Estaría bueno. El ánimo. Sí. Yo le pongo escucha esta semana, pero si me llega un mensaje de Tilizarado, por ahí me siento un poco claro, mejor. Me sentimos, por supuesto. Pues sí, yo también. Vos también. Y el uruguayo Martín también. El uruguayo Martínez también. Ya lo hemos bautizado como el uruguayo. Tengo más temas para vos, Martínez. Todavía le agarrate Catalina, para aunque no venga. Aunque no venga. No, tengo lindos temas uruguayos. Enseguida quedate en la búsqueda y vamos a seguir escuchando. Sí, supuesto. Dale, por supuesto. Bueno, vamos con dale. Actualidad Científica 2. Sí. Dale. Bueno, la noticia para que tengas una idea, es del 24 de septiembre del 2012. Bien. Es de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora y habla de un nuevo sistema silvopastoril en el Delta. ¿Qué implica pensar en esto? Se trata de un proyecto que permite optimizar la producción de madera a través de un cambio en la forma de deforestación. Viste que se habla mucho de la deforestación, sí, se foresta, nosotros tenemos el ejemplo puntual de lo que se habla mucho, que es el Amazonas, uh-huh. Cómo se deforesta sin tener en cuenta el impacto ambiental que eso tiene. Estos científicos de la Universidad de Lomas de Zamora han pensado en un nuevo sistema. Se trata de desarrollar un sistema silvopastoril que mejora la calidad de la madera y de la cría vacuna en la zona del Delta del Paraná. Es el objetivo de un proyecto de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Cómo se plantea esto? Fíjate, lo voy a explicar en términos criollos para que se entienda mejor. A ver, miércoles. De que no es poco. Se trata de un poco pensar en el término, por ejemplo, espacios. Se ha pensado en el espacio. Muchas de las forestaciones que se hacen actualmente en el Delta. Esto es en la zona del Delta de Paraná, que es entre Entre Ríos y Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Así es. La forma de forestación es muy pocos metros cuadrados, es decir, entre un árbol y otro dejan muy poco espacio. Eso implica que la sombra no permita que crezca ahí superficie verde. Sí. Entonces, hacer una, a ver, un cronograma, digamos, de deforestación mucho mejor pensado en relación a que en esos espacios se pueda utilizar mayor cantidad de hectáreas, es decir, plantar menor cantidad de árboles, mayor cantidad de hectáreas para que quede más espacio. Esto implica pensar que en esos lugares donde puede crecer el pasto pueden desarrollarse la cría de vacunos. Claro, que necesitan pastos. Exactamente, sí. Que necesitan pastos. Antes eso se generaba un problema, entonces el proyecto plantea que, por ejemplo, cada 100 vacas se obtienen 80 terneros. Entonces, cada 2 hectáreas se pueden poner mayor cantidad de vacas, y esto implica pensar que pueden comer ese pasto que antes no se comía, y además se habla de la posibilidad de desarrollar maneras más eficientes y limpias de producción de madera. Es decir, que madera de poco valor puede transformarse en muebles con mucho valor agregado. Por otra parte, además se habla de un nuevo sistema de alimentación, ¿no? El desarrollo de pastizales y las hojas de álamos y sauces resulta un muy buen alimento para las especies vacunas de las islas. El sistema propone un nuevo tipo de alimento que combina, fíjate vos, el pasto que vuelve a crecer en el suelo del delta con el forraje que los árboles pierden. Esta mezcla permite obtener animales aptos para la exportación con una baja carga parasitaria. Eso ya está ocurriendo. Eso está ocurriendo en el delta del Paraná, se está aplicando este proyecto. Son escenarios alternativos al desmonte para generar tierra para ganadería. Para ganadería y que mejorar la calidad de la producción maderera, y obviamente generar menor cantidad de una forestación poco planificada, que muchas veces se foreste y no se piensa en eso, y mejorar la calidad del vacuno, que puede además servir para exportación. Primero me preocupa que sirva para comerlos nosotros y después exportarlo, ¿no? Eso suele suceder muchas veces. Y después portarla. Sí, vos sabés que son son escenarios, como decía, alternativos a esta visión corriente, común, tradicional, de desmontar para ganadería, desmontar para el cultivo, deforestar para ganadería, deforestar para ampliar la frontera agrícola. Son alternativas que, por otro lado, ya se han ensayado varias veces, al mismo tiempo, en distintos lugares en todo el mundo, funcionan. Tienen problemas de escala, problemas de escala, pero me parece interesante empezar a ensayarlas y ver hasta dónde cada ecosistema soporta qué escala. Por ahí vos no podés mantener cierta carga, no es una carga de ganado por hectárea necesariamente. Hay que ver cómo queda afectado en la medida que sean 100 hectáreas, 200 hectáreas, 5.000 hectáreas, qué rodea a esa zona, cómo es la circulación de nutrientes en ese suelo. Digamos, no es nada más, por ahí uno lo ve en una noticia o inclusive en un trabajo, uno ve los números así fríos, no es nada más que eso. Pero evidentemente que son escenarios que se pueden poner en práctica y están ocurriendo. En Argentina, un poquito más lento, pero con mirada alternativa. ¿Estos son estudios de qué universidad, me dijiste? De la Universidad, perdón, de Lomas de Zamora. Es la Facultad de Ciencias Agrarias. Y Noelle Cristi y Julián López son la gente de prensa que ha publicado esta investigación de la universidad. Muy bien, nos vamos a una nueva pausa de la emisora, ¿es así, Reynoso? Vamos a una pausa de la emisora y venimos con más. Y venimos, venimos con el uruguayo Martín. Sí, comunicate con la búsqueda, estamos en Facebook, cualquier cosa que quieras comentar, estamos seguida con más programas. Y si no, por el SMS al 473-3656. Comienzo de espacio publicitario. La Buena Mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Cluster, excelencia en calidad. atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos en La Búsqueda, programa número 438. Está con nosotros el licenciado en biología molecular, doctor en biología, Osvaldo Martín, Universidad Nacional de San Luis, CONICET. Y más el CONICET. Y más el CONICET. Recientemente inaugurado. No, todavía no. Se inaugura el viernes. El viernes. ¿Viene el presidente de CONICET? Viene alguien de CONICET, sinceramente no. Viene alguien, no te interesa. Veo que no estás muy interesado. No te veo interesado en el tema. No. Tal vez la comida queda, pero no. Tal vez la comida. Me encanta el sentido utilitario de las visitas y las inauguraciones. Che, Osvaldo, ¿de qué comentanos? ¿A qué debemos el honor de tu visita? Para los que se recién se... La verdad que no lo sé. Si no lo sé. Te cuento. Dale, se trata del trabajo, pero... Para nosotros es un honor. Comentando toda la semana pasada que te iba a venir Osvaldo. Sí. Bueno. Yo estaba muy contento. Nos cambió el humor. Sí. Le puse una ficha más a la semana. Ahí fue el momento en que... Ahí yo la ficha para... Sí, la él y yo, los dos, saberlo. Sí. Coméntanos. Bueno, entonces, esto viene a raíz de un trabajo que salió publicado hace un mes y algo, uh-huh. Que se llama Un modelo computacional de una célula completa, uh-huh. ¿Sí? Predice el fenotipo a partir del genotipo. Déjame decir algo. Gente, peligro. Ciencia. Sí. Claro. A ver, ya el título, digamos, sí. Porque salieron un montón de comentarios, como suele pasar, muy sensacionalistas en los uh-huh. medios, diciendo, tenemos una célula virtual, hemos creado vida dentro de una computadora o cosas por el estilo. Leí, sí. ¿Está bien? Había cosas de ese tipo. Lo que pasa es que ya el título del trabajo medio que va para ese lado. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que si yo pongo el conjunto de genes de un organismo, uh-huh. podemos los detalles, pero si yo pongo el conjunto de genes y los zarandeo dentro de una computadora, uh-huh. de la forma adecuada, voy a obtener características, el fenotipo, ¿sí? Características que yo puedo medir experimentalmente, como la tasa en la que se reproduce, como uh-huh. la cantidad que genera de tal proteína, como la unión de esto a lo otro, ¿está bien? Sí. Y esto, bueno, es llamativo porque durante... Prácticamente desde que existe la biología molecular, desde los años 50, que se le criticó, ¿está bien? Se le criticó a la biología molecular su enfoque reduccionista. Esto es, la biología molecular dice, yo tomo genes, uh-huh. y con los genes voy a poder explicar un organismo, ¿está bien? Incluso, bueno, por un lado estaba esto, lo que digo, una crítica a ese exceso de reduccionismo, uh-huh. Y en los últimos 10, 15 años, si bien un poco antes, pero en los últimos 10-15 años ha tomado mucha fuerza, una versión que es más holista de la biología molecular, que se llama biología de sistemas. Uh-huh. Y lo que pretende es hacer este tipo de cosas. ¿Es más holista o es más sistémica? Pues, ellos dicen que es holista y ellos insisten en que la biología molecular es reduccionista y hay que abandonar el paradigma reduccionista. De todas formas, el holismo al que ellos hablan, y tal vez por eso sea mejor tomarle sistemicismo, pero no es la palabra que ellos usan, no. ¿Sí? No se refiere al holismo que tradicionalmente tienen las otras ramas de la biología. Que con todo tiene que ver con todo. No, no es todo eso. Tiene que ver con todo. Es algunas partes tienen que ver con algunas partes. De hecho, este trabajo en una parte lo dice clarito, dice la biología, o lo menos a nivel celular, es modular. Ajá, está bien. Lo establece, o sea, ni siquiera uh-huh. lo cuestiona, dice es modular. Y como es modular, ¿Está explicarle bien? A los que no sepan qué es modular, que suponemos que no saben qué es modular. Bueno, ahí voy. Bien. ¿Qué es? Mío, me transputo en ese punto porque es la primera vez que escucho una entrevista en chino entre dos personas. Claro. ¿Qué es que quiere decir que sea modular? Quiere decir que yo puedo tomar, por ejemplo, una célula, ¿sí? Y compartimentalizarla. Puedo dividirla en pedazos más pequeños. Vamos a poner una ficha porque dijo esa palabra. Bien. Entonces, entonces lo que hacen en esta investigación es eso. Toman, por ejemplo, una parte de la célula que es la replicación, es decir, la duplicación del ADN. Dicen, esta duplicación del ADN la voy a modelar, ¿sí?, con estas herramientas matemáticas. ¿Sí? Y eso es un módulo que es un módulo. Después tengo otro módulo, que puede ser, por ejemplo, plegamento de proteína. Entonces, ese plegamiento de proteína, por las características que se tiene... Se sintetiza una proteína, pero después se tiene que adoptar una forma. Una forma, Eso lo voy a modelar con otra herramienta. Sí, señor. Y así. Entonces, ellos establecen varios módulos. Creo que son 16 módulos que generan, que es lo que dividen distintas. Y cada módulo, para distintos módulos, usan distintas herramientas matemáticas. Eso también es novedoso porque hasta ahora, digamos, la gente que modelaba intentaba usar esta herramienta matemática y mostrar que era lo mejor para modelar, y obviamente fallaban en modelar, o sea, podían modelar ciertas cosas y cuando pasaban a modelar otra cosa no podían hacer nada. Entonces otro decía, no, pero mira, esta herramienta es mejor. Esto es tomar una posición mucho más práctica, que es decir, ya está probado que esto funciona para este tipo de cosas, esto le vamos funciona a para dar esto. Por ese lado. Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente integrar esos módulos que ya otra gente había hecho y tratar de que funcionaran juntos. Ajá. Que no es cosa. ¿Lo hacen fácil con cualquier célula? No, lo hacen con cualquier célula. Como siempre, en ciencia, algo muy importante es elegir el sistema que uno va a estudiar, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque, y elegir el que más te convenga. Totalmente, elegir el sistema que más te convenga. Que este es uno muy simple. Este sistema que han elegido se llama Mycoplasma genitalium. Es una bacteria extremadamente simple. Es más, es tan simple esta bacteria que no vive sola, también es una bacteria que es parásito en el tracto urinario, porque hay un montón de características que las ha perdido, o vayan a saber dónde están, pero digamos, no las tiene, ¿sí? Si vos los comparás con células más grandes. El punto es que, por ejemplo, tiene 525 genes. Es muy chiquitita. No es nada. Una bacteria estándar que uno diría, como Escherichia coli, la típica del... Tiene 8 veces más, 10 veces más genes, más o menos. Este es 500. 500 genes. Poquísimo. Simple. Y entonces, que claro, como tiene estos pocos genes, los investigadores lo que hacen es incluir todos estos genes, ¿sí?, en su modelo. Y aparte de esos genes, lo que hay parámetros, ¿sí?, medidos experimentalmente, que se conocen, que tienen que ver con, por ejemplo, la probabilidad de que tal proteína se pegue al ADN para que inicie, ¿está bien?, se exprese, se duplique, se replique, haga distintas cosas. Y han modelado eso. Y esos parámetros, eso también es otra cosa interesante, es que tomaron 900 fuentes, entre papers, libros, 900 fuentes para determinar datos experimentales ya tomados. Casi 2.000 parámetros los sacaron de 900 fuentes distintas. Bien. Esto también es importante porque, digamos, uno se suele decir que en biología últimamente se generan toneladas de información, pero en la realidad es que, salvo en los últimos años que se ha empezado a hacer de forma más sistemática, esas toneladas de información está tan dispersa y está medida bajo condiciones tan distintas que es difícil juntarlas y tratar de hacer algo coherente. Entonces, esta gente lo que ha intentado hacer es... Obviamente han hecho trampa en ciertas cosas. Por ejemplo, a ver, hay parámetros... No puedo creer esto, a ver. Sí, en ciencia se hace trampa, se hacen trucos. Entre comillas, trampas. Porque aparte lo dicen. Sí, está explícito. Sí. Claro. ¿Qué hice, por ejemplo? Entonces yo tenía un parámetro para... Y no lo tenía para el Mycoplasma genitalium, pero lo tenía para el Mycoplasma bla bla. Perfecto. Otro que era pariente cercano. Entonces tomé el parámetro de... Dije, bueno, debe ser más o menos el mismo. Un supuesto, claro, se llama supuesto. Exactamente. Sí. Y así con otras cosas. O hay parámetros que estaban medidos de una forma, pero dicen esto no puede ser. Entonces, bueno, no puede haber, está mal algo medido acá experimentalmente. Nosotros vamos a asumir que es otro el valor o cosas por el estilo. Pero eso está todo detallado. Y cuando ponen todo eso, ¿sí?, aparecen características. ¿Y las características se parecen al Mycoplasma? Muchas de las características se parecen. Por supuesto, lo que hacen cuando generan el modelo, lo primero que hacen es probar características que conocen. Primero, características que pusieron del propio modelo. Sí, señor. Entonces me fijo, funciona. Una vez que funciona eso, me fijo características que no deberían, que yo no las puse en el modelo. Entonces se fijan que aparece, ¿está bien? Y les aparece cosas. Y después, incluso, se atreven a hacer un par de predicciones. Eso, ahí quería decir, vamos a predecir. Pero porque el título dice, el fenotipo, es decir, las características observables, se pueden predecir a partir del genotipo. ¿Qué predicen? Bueno, predicen varias cosas. La mayoría son un poco técnicas para, pero digamos, predicen cosas como la cantidad de biomasa de tal proteína. O sea, cuánta proteína genera la célula, ¿sí? La tasa con la que se replica la célula. Cada cuántos minutos esa célula se divide. Este trabajo, Osvaldo, tiene el famoso remate de con esto vamos a poder predecir cómo funcionan las células y en el futuro hacer modelos más complejos que nos permitan comprender ciertas enfermedades. Sí, pero con un... Sí, dice eso, obviamente. Pero pone un freno en el sentido de que dice, o sea, lo aclara, esto es un modelo preliminar, es la primera vez, ha habido otros intentos de hacer este tipo de simulaciones, pero es la primera que junta todo una célula, ¿sí? Realmente las simulaciones anteriores eran partes de células. Entonces dicen, este es un primer modelo, un primer borrador de cómo podría ser, y la idea principal ahora no es salir con esto a predecir cosas, no, ¿sí? Bien, por bien, varias cuestiones. Una de ellas es porque hace falta mucho más desarrollo a nivel de teoría y de simulación de modelado para que esto sea una cuestión útil, digamos. ¿Sí? Pero es un primer modelo testeable. Entonces, esto lo que aparte esto, por ejemplo, el código de esto está libre. Yo puedo ir descargármelo y correr la simulación de esa bacteria en mi computadora y probar, ¿está bien? Hacer cosas, cambiar algún parámetro del modelo. Osvaldo, hay un boom últimamente, corregime, en los últimos 10 años se hace más obvio y evidente a través de el acceso casualmente a los códigos para los programas y modelos y obviamente el acceso a la información de simular cuánta cosas se pueda simular, por ejemplo, organismos completos. Claro, ¿sí? Claro, y eso responde, bueno, puede responder a muchas cosas, a dos cosas que responde. A dos de las cosas que responde es que, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con biología molecular y pasa también con otras, es que estamos en, como dicen, la era de la información. Sí. ¿Sí? Estamos generando un montón de datos. Sí, señor. Y generamos un montón de datos, por ejemplo, de células. ¿Sí? Entonces ahora, como tenemos todo este montón de datos, tenemos parámetros para introducir en los modelos. Estas ideas de modelar vienen de los 70. Lo que pasa en los 70, la gente que empezó a hacer esto rápidamente se dio cuenta que no podía simular nada porque le faltaban parámetros para ajustar. Y no es exclusivo de la biología. Digo, la biología se ve mucho, pero digamos, es cosas del estilo que hace Google o que hace un montón de gente de tratar de recuperar datos de lo que sea. Sí. También de personas, del clima, de una célula, de lo que sea, y tratar de modelar algo con esos datos. Y sí, está ese boom que vos decís, en biología se ha llamado biología de sistema. Biología de sistema. Y esa es la biología de sistema, es la que promete, ¿está bien?, combinar experimentos y simulación para hacer predicción. Entonces lo que viene a decir es algo así que viene esta biología de sistema mediante la simulación. La simulación vendría a jugar el rol de lo que jugaba una ley en física. Está bien. Las leyes no las podemos tener, en biología no tiene sentido, ese reduccionismo ya nadie se lo cree, ¿está bien? Entonces lo que podemos hacer ahora es meter toda la información que tenemos, algunos supuestos que tenemos, algunos modelos que tenemos, juntar todo, integrar todo en una computadora, y eso nos va a dar respuestas de cómo funciona. Aproximadas de cómo funcionarían. Sí. La corrección está bien. Sí, aproximada. La idea es acá, 50 años, tener una representación fidedigna. Ambicioso, ¿no? Muy ambicioso. Interesante. Pero interesante. ¿Tenemos tema musical? Música uruguaya. Uruguaya. Bueno, vamos a escuchar 15 abriles de Jaime Ross. Le mandamos un saludo a Alga Lucero, que le encantó la música, dice que quiere bis. Pero bueno, no le damos bis y le respondemos con otro tema lindo, claro, de Jaime Ross. Bien. 15 abriles. A ver. Apareciste entre la gente, los labios rojos sangre, te hacían juego con el vestido marfil. Hablamos de tus 15 años, del vals interminable y del paseo del 19 de abril. Poco a poco comprendía que no estabas mirándome a mí. Y poco a poco comprendía que los Beatles no hablaban de ti. Miré sin pausa tus zapatos, mis manos escondidas se atormentaban por abrazarte. Toda la gente que bailaba, yo esperando el momento más oportuno para sacarte.

Bueno, la gente que genera las predicciones no, pero no. Digamos, seguramente que eso es debe correr alguna apuesta. Premios Ig Nobel entregados en Harvard a estas investigaciones que primero te hacen reír y después te hacen pensar. Y se lo entregan en distintas categorías, para mí mucho más actualizada que la de los verdaderos premios Nobel. Sí, porque aparte las categorías son flexibles. Exactamente, no es, me gusta como siempre eso. Así, fisiología, medicina, sí, economía, y... sí. No, nada, bien. Son, bien. Es más, se las inventan cada vez. Como los géneros televisivos. Por ejemplo, exactamente. Más, sí. Y más como corriéndose. Claro, ¿no? Claro. El fiction, no fiction. Sí. Che, y Osvaldo, ¿y tenemos algunos premios Ig Nobel para compartir con la audiencia? Tenemos algunos. Te leo uno que me gustó mucho. Dale. Tengo dos o tres que son mis favoritos. Sí. El premio en anatomía, ¿sí? Que algunos dicen que debería ser etología, pero bueno. Más miércoles, ¿cómo pasamos de un lado a otro? Sí. Que dice lo siguiente, es un trabajo que demuestra que los chimpancés son capaces de reconocer, ¿está bien? Sí. Por capaces, de mejor dicho, de asociar caras con traseros, o cómo se diría de forma más... Con nalgas, pero es más que la nalga, es la zona... Las ancas. Ah, bien. Claro, sí. Genital y anal. Ah, ¿está bien? Ajá, sí. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen esto? Le ponen una imagen, ¿está bien? De esta zona. A un chimpancé. Sí. En realidad seis. Lo hacen con seis chimpancés. Tres machos y tres hembras. Uh-huh. Y le muestran eso, ¿no? Uh-huh. Y después le muestran dos caras de... ¿Cómo se llama? De la misma especie. Sí. De la misma especie, perdón. Del mismo género. Sí. Que corresponde con el... Con ese trasero. Con ese trasero, ¿no? Sí. ¿Está bien? Entonces le dicen al chimpancé que trate de adivinar si, ¿de quién si es? Corresponde. Sí. La cuestión es que es muy interesante porque el chimpancé en general aciertan solo cuando conocen al chimpancé. Ajá. O sea, si les resulta familiar, dicen, claro, este es tal. Bueno, no sé si dicen eso, pero no. Uno de alguna manera, claro, el investigador se entera. Claro, dice, mira. O sea, que el premio estaría arreglado si los chimpancés son parientes. Por ejemplo. Claro. Entonces, solo cuando son parientes, amigos, digamos, lo reconocen. Cuando son no parientes, no lo reconocen. A menos que se lo empieces a mostrar, parece que repetidas veces, entonces empiezan a hacer la asociación. Mira vos. ¿Bien? Sí. Entonces, bueno, esto es muy loco porque... Sí, claro. Digamos, esto es porque demuestra que hay que son los primeros primates, aparte de nosotros, se demuestra que pueden, digamos, que tienen una imagen mental de todo el cuerpo. De otro, es muy interesante. ¿Sabes? O sea, si relacionan la cara con el trasero, digamos, porque dicen, esta cara y este trasero van juntos, están conectados por un cuerpo, ¿no? Se me ocurren tantos. Sí. Yo me estoy tragando metáforas por las dudas. No me voy a ofender, claro, ya tengo la columna. Sí, ofendo gente, acá no voy a ofender gente por las dudas. Se me ocurren tantos chistes que podría, no sé, bueno, sí, seguí. Nomás. Bueno, sigo. Otro que me gustó mucho es el primo... Perdón, esta gente es de... Perdón. Sí, es Franz de Waal, de los Países Bajos. De los Países Bajos y Estados Unidos, y de otra persona de Estados Unidos. Muy bien. Estos son todos artículos científicos, en serio, ¿eh? Sí, esto no es broma. Sí. Digamos, es broma, pero no es broma. Está bueno, digamos. El artículo está escrito seriamente, y si uno lo lee es un artículo serio, digamos. Si alguien está escuchando y sabe quién fue el argentino que un par de años atrás fue invitado y porque ganó un premio Ig Nobel, y es más, estuvo allá, nos escribe y si nos dice quién fue el argentino que alguna vez ganó un premio Ig Nobel, tiene el programa que viene, le regalamos un ejemplar en papel de Café Ciencia. ¿Qué te parece? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, me prendo la... ¿Quién fue? Así, trivia de la búsqueda, después de años. ¿Quién fue el último argentino que ganó un Ig Nobel y que lo fue a recibir, inclusive dio un discurso de un minuto en Harvard, unos años atrás? ¿Sí? Escribís a la búsqueda o al 473-3656. Sí, Osvaldo, dale. Bueno, este creo que también te va a gustar, Antonio, porque a mí me encanta la estadística. A ver. Este es el premio en neurociencia. ¿Sí? Ah, me encantó. Dice, por demostrar que los investigadores que estudian el cerebro son capaces de encontrar actividad cerebral significativa, relevante, digamos, usando simplemente estadística y aparatos complicados. Claro. ¿Sí? Incluso dice que son capaces de encontrar actividad significativa en un salmón muerto. Exactamente. ¿Sabes? Si vos ves, el trabajo este salió publicado en una revista que se llama... Se me perdió. La revista de resultados inesperados y azarosos. Es fabulosa esa revista. Sí, es muy buena. Artículo sí está escrito con un tono más humorístico y en una parte... Porque lo que hacen es lo siguiente, lo ponen al salmón, ¿saben? Y le muestran imágenes de seres humanos también que están participando, seres humanos que están en alguna, ¿cómo se llama?, participando en alguna actividad social. Sí, señor. Y es como que están como más amigables o más, digamos, distantes, una cosa así. Y esto se lo muestran al salmón y se lo muestran a humanos. Uh-huh. Y encuentran más o menos la misma actividad cerebral en el salmón muerto que en el humano. Y una parte del trabajo dice que, claro, que por un momento pudieron pensar que tal vez habían encontrado alguna cuestión, digamos... Sí, un vitalismo. Claro, una especie de vitalismo. Los salmones muertos piensan. Claro. Pero no, hicieron, dice que varias pruebas y el salmón muerto no hace el nada. El salmón muerto sigue siendo un salmón muerto. Sí. No, está muy bueno porque, digamos, después de la risa otra vez por esto lo de pensar, en los últimos años también ha explotado la cantidad de investigaciones en donde, digamos, se pone a una persona dentro de un aparato de resonancia magnética funcional y se le hace algún tipo de test y se miden cosas. Uh-huh. Oh, les encanta. Se miden cosas, entonces se encontró la zona, es como los genes, ¿no? Sí. Más que se encontró la zona del cerebro que funciona tal cosa, se encontró la zona, siempre encuentra una zona del cerebro que hace alguna cosa. Y bueno, y esto muestra, y lo peor que dice, o sea, realmente este software con el que se usa viene con herramientas estadísticas para hacer el chequeo. ¿Cómo? Más vale. No es que, digamos, el tipo no tiene que recurrir a un experto en estadística. No, está ahí, digamos, a apretar un par de botones y... Claro, digamos, no sé qué es más peligroso. Sale. No sé qué es más peligroso. Sí, me gustó el de... me gustó el de medicina. Sí, el de medicina, realizado por Emmanuel Ben Susan y Michel Antonietti, de Francia. Por aconsejarle a los médicos, a los doctores que hacen colonoscopías, cómo minimizar las chances de que sus pacientes exploten. no sé si la tenía la colonoscopía. Sí. No quiero empezar con los chistes. No, pero no sé si la tenía la colonoscopía para que pase el aparato. Hay que inflar con aire el intestino y claro, se te puede ir la mano. Sí, claro. Sí, sí, y se te puede perforar con el mismo aparato, también podría haber una explosión. Y está publicado Pero claro, el problema es que, digamos, hay gases que cuando se junta el oxígeno, claro, gas como el metano, por ejemplo, claro, tranquilamente puede. No es cualquier colonoscopía, es la colonoscopía con esas, el cauterizador eléctrico. Claro, entonces está la chispita. Hay una chispita ahí. Pero en ese caso, si ¿es inflador combina, o compresor? Es un inflador, pero además se conjugan el oxígeno del aire que inyectan ahí con los gases que ya se desprenden en el intestino. Y eso podría ser peligroso. Es muy peligroso. No. De hecho, parece que hay casos reportados. Sí, sí, los vi. Hay explosiones de... Hay que recomendar a los pacientes que no se peleen con el médico. El tipo te puede estar con el inflador, ¿viste? Diciendo, no te puedes distraer. ¿Te jode la sala de espera? Vení, pasa, vení. Vení, pasa que te... Yo no entraría en esa discusión, digamos, de la venganza. No entraría en esa... Pero yo digo, no hay que descuidarse, digamos. No podés estar insuflando aire allá adentro así nomás. Y si vas a tirar algo que tenga un chispero... Tenés que tener cuidado, y de ahí el consejo de estos doctores, ¿sí?, que publicaron hace unos años, en realidad, en el 2007. Porque esto también, lo lindo, que no tiene fecha. Bueno, pero es como los premios Nobel, siempre se entregan 10 años después. 15 años después, sí. ¿Quién sabe? Bueno, y además hay varios más, pero no tenemos tiempo porque ya se hicieron las 9 y tenemos que ir a la pausa de la emisora, pero en el cierre tenemos, tiramos además... Sí, yo me voy a tirar a la toalla mojada con humor del cotonete al final del programa. Dale, estar recargado mal, no sé si lo tenemos que dosificar en 2 veces. Vamos a la pausa de la emisora y ya volvemos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Municipalidad de San Luis te invita a participar de San Luis Rock. Este sábado 29 a las 17 horas en la esquina del Correo, las bandas locales tienen su lugar: Res, La Piedra y Falla. Cerramos con todo el rock de Jóvenes por Dioseros con Toti Iglesias y la presentación de Iván Doble. Prepárate porque la estrella también podés ser vos. Somos Rock, Municipalidad de San Luis. Somos todos.

4 servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Riobamba también con GNC, Ilía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella, cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella, mucho más que un servicentro. En Montemar, hace 55 años, le damos lo mejor. Y para festejar a lo grande, llega el gran préstamo aniversario. Simple, fácil de pagar y en el acto. Y como estamos de festejo, con buen punto, triplicamos tu forma de ganar. Todos los meses, sorteamos un LSD o moto. Y a fin de año, un auto cero kilómetro. Pídalo en cualquiera de nuestras sucursales. Montemar Compañía Financiera. 55 años, haciendo todo más fácil. Belgrano 980. Fin de espacio publicitario. Haciendo la búsqueda, programa número 438, está con nosotros aquí junto a Juan Manuel Reynoso y quien les habla, está Osvaldo Martín, ¿sí? Ex conductor de la búsqueda. Ex conductor de la búsqueda, sí. Creador de Peligro Ciencia. El creador de Peligro Ciencia. ¿Cómo? Un placer. Bueno. El creador de Peligro Ciencia. Lo que las cosas que nos entra al aire. Sí. Y tiene que pasar la mensualidad ahora porque se fue. Sí. No escribe más en Peligro Ciencia. Cada tanto entra, claro. No, entro, se hace, leo, ya no se hace cargo, le vamos a pedir una mensualidad para que colabore, sí. Claro. No, no está colaborando, ya tenemos que arreglar con ese tema también. Sí, claro. Che, me tengo que concentrar en el tema que nos convoca. Sí, pero si te querés comunicar con nosotros podés hacerlo al 473-3656 o a través de Facebook en La Búsqueda. Te podés llevar un libro. De Café Ciencia. Café Ciencia. Café Ciencia, sí. ¿Quién fue uno de los últimos investigadores en argentinos ganar el premio? Sí, Ig Nobel. Ig Nobel. Sí. ¿Quién fue el último? Si escribís en Facebook o el nombre de alguno de esos investigadores al teléfono, al SMS, te llevas un libro de Café Ciencia. Café Ciencia, editado por Nueva Editorial Universitaria en el 2007-2008, reúne 6 charlas de divulgación científica en el café de las 20 y pico que organizó La Búsqueda alguna vez entre el 2002, creo, y el 2007, 2006, 2002, 2007. Te lo puedes llevar, escribí, no te lo puedo llevar. Así es. Bueno, hace más de 4 o 5 años que tratamos el tema de transgénicos, uso de agroquímicos, expansión de frontera agrícola, la dimensión desde lo molecular hasta lo económico y social de ser un país sojero. Uh-huh. Sí, así, ni más ni menos, ser un país, somos un país sojero. ¿Cuántos son? 30 millones de hectáreas de transgénico. Somos un país sojero. Con novedades en el ámbito de la soja. Nueva soja patentada por Monsanto en Argentina. Al que habíamos echado, pero ahora recibimos. Al que habíamos echado vehementemente y ahora es recibido. Además, sí, además pone una planta en Córdoba. Uh-huh. Inversión de 1.600 millones. Nueva soja. RR Pro 2 BT intacta, nombre comercial, intacta. Exactamente, que además de ser tiene la resistencia al, tiene el maíz BT, o sea, es como el maíz BT, tiene el maíz BT es una toxina de bacteria que funciona como insecticida. Exacto. Este ahora se lo han puesto a la soja, entonces la soja tiene un insecticida. Uh-huh. Y aparte resiste el glifosato. Claro, resiste un poquito más el glifosato, es un cachito más rendidora y además tiene su insecticida propia. pero además tiene patentes. Claro, claro. Entonces hay que pagar para usar la semilla. Así es. Lo que hay, sí. No, hay que pagar para usarla y no podés... Y no podés quedarte con semilla después de la cosecha para sembrar el otro año. Sí, tenés que volver a comprar. Todos los años tenés que comprar. La historia de los productores en Estados Unidos que osaron, queriendo, o que por accidente se encuentran con semillas de cosechas pasadas en sus parcelas, la historia de esa gente no es buena. No, porque Monsanto los persiguió, demandó o negociaba arreglos previos a juicios. ¿Sí? Claro, porque le hacen un análisis a la semilla, ¿no? Exactamente, se puede trazar. Claro, hacen un análisis genético. Exactamente. Y dicen, usted sí tiene la semilla transgénica, no la semilla... Hay empresas que hacen esos análisis, además. Y se va a empezar a hacer eso acá, ¿no? Y se va a empezar a hacer eso acá. Tratamos este tema, entre tantos otros. Estuvo con nosotros dos veces Anabel Marín. Es doctor en economía, trabaja en estos temas en el CENIT, junto con colaboradores en el CONICET, donde analiza este tipo de, el uso de recursos naturales orientados hacia la innovación y producción, y otros como, casualmente, el de la soja o la minería, cómo se vincula, cómo es todo el aparato, el sistema vinculado a su generación, producción y el impacto que tiene en la economía, en la industria y en la sociedad. Eso. Y estuvo charlando acá con nosotros sobre que ella no veía que había que estar tan entusiasmado con esta nueva soja. Aparece hace muy poco tiempo un trabajo, todo esto es una introducción que voy a hacer a la entrevista que le hice esta mañana a Andrés Carrasco. Aparece un nuevo estudio entre tantos otros donde se menciona que el maíz transgénico, un tipo de maíz transgénico, no soja transgénica, un tipo de maíz transgénico ofrecido a ratas con o sin el glifosato, es decir, uno de los compuestos que está en esta marca comercial, el defoliante Roundup, ¿sí? Provocaría tumores en ratas. Este trabajo fue criticado, fuertemente criticado, por algunas inconsistencias o por problemas en su diseño. Entonces, acá se plantea lo siguiente: somos un país sojero, somos una América Latina en proceso o en francas vías de sojización, ¿sí? Tenemos Estados Unidos, está usa transgénicos que están se usan en su momento para la alimentación, del ganado, ¿sí? Hay países en el resto del mundo que utilizan transgénicos, por ejemplo, para uso como fibra, por ejemplo, algodón transgénico. Y hay una Europa que casi no tiene transgénicos, que su preocupación es qué les pasa a sus animales que comen transgénicos que nosotros producimos. A su vez, cada vez que aparece un trabajo de este tipo, cuestionando la supuesta seguridad de los compuestos transgénicos, de los alimentos transgénicos, sí, es fuertemente criticado. Me interesó comunicarme y hablar con Andrés Carrasco, es embriólogo, es doctor en medicina, es embriólogo molecular, dirige el laboratorio de embriología molecular en la UBA. Hace un tiempo atrás lo entrevistamos en La Búsqueda, en realidad varias veces, cuando él casualmente, antes de publicar un trabajo, mencionó, informó que el glifosato producía malformaciones en embriones de pollo y de anfibios. Y eso le valió, entre otras cosas, que le cayera todo el mundo a su laboratorio a ver por qué había salido a decir semejante cosa. Hubo fuertes críticas del ambiente científico por hablar del tema antes de siquiera publicarlo. Una vez que lo publicó también lo volvimos a entrevistar para ver qué había cambiado y nos decía acá que no cambió nada. Si ahora está publicado y ahora resulta ser que mi publicación es minimizada, ¿sí? En ese sentido, entrevistamos a Andrés Carrasco para conocer en qué contexto se habla, se publica, se investiga y se publica sobre organismos genéticamente modificados. Y en particular también hablamos de la soja en Argentina, en Latinoamérica, y Andrés Carrasco dijo: presta atención, saca el lápiz si te interesa el tema, porque me parece que toma 4 o 5 temas que son muy interesantes y los vamos a retomar acá en La Búsqueda para hacer un análisis. Y yo voy a estar comentando después este artículo que fue criticado, que salió en todos los medios y que decía esto de los tumores. Vamos a estar comentando esto después de la entrevista. Vamos a la entrevista. Mm-hmm.

Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando La Búsqueda, programa número 438, 11 años en el aire, 3 en Radio Ciudad. Estamos saliendo para Buena Esperanza a través de FM Open en el 97.9 y a Tilly Sarao en el norte de la provincia de San Luis a través de FM Center en el 98.1. No sé cómo ha hecho Reynoso para acordarme todos esos números. Pero sabes de memoria. Me lo sé de memoria. No me sé los teléfonos de la radio todavía, pero te puedo decir el celular. 4420, mira, me lo sé de aquella época. Yo 4420-745. Muy bien. O 4420-895. Bien, y si querés comunicarte con nosotros a través de SMS, podés hacerlo al 473-3656. Consigna. ¿Cuál fue uno de los últimos argentinos en ganarse un premio Ig Nobel en Harvard? Estos premios que primero te... Está interesante además saber por qué lo ganó. Ah, sí, muy interesante. No solamente decirnos, como en la consigna esa, decirnos quién... Y te preguntás, che, como hacía antes cuando uno era chico que iba, sí, llamaba a los programas de concurso, sí, y te decían, ¿Cuántas batallas ganó Belgrano? ¿Cuántas batallas ganó? O sí, ¿cuántas veces gobernó, cuántas veces fue presidente Rosas? Por ejemplo. Te decían, ¿seis? No, o sea, ninguna. No. Ninguna, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con ese habré ganado. Pucha, con Clarín, nos mintió. Por eso. Con Rosa. Hay un montón de... Claro. De pucha. Consigna para los concursos. Sí. Me escucho. Está bien. Andás mal con el retorno. Sí, ahí está. Sí, Reynoso. Ahí me escucho bajo. Reynoso, entrevista a Alejandro, perdón, a Andrés Carrasco. Bueno, algunas cosas interesantes, ¿no? Sí, a ver. Bueno, primero el contrastar un poco la realidad europea con la realidad latinoamericana. Ajá. Digo, en Europa... me enteré por Carrasco que no se está utilizando el glifosato. Uh-huh. Esta cuestión interesante también de pensar un poco de que si es una decisión política, si es una decisión de Estado, si es una decisión de cómo funciona la economía también en un país, que implica también pensar en qué cosas se pueden permitir y qué no. Eso por ahí interesante para reflexionar. Por otra parte, también la cantidad de hectáreas que hoy en la Argentina están... con ese cultivo de la soja, que es un cultivo que no permite, generalmente no se rota, esto pensarlo también un poco a futuro. Y esta cuestión me pareció interesante, no sé, Antonio, si estoy equivocado, pero esto de que pasa también en la justicia, cuando uno comete un crimen, ¿no? A ver. Cuando uno comete un crimen, la posibilidad de probarlo. A veces hay buenos crímenes, lo que se llama el homicidio perfecto, sí, que es pensar en que se esconden como... todas las pruebas y comprobar determinadas cosas es como difícil. Acá pasa, me parece, lo mismo en relación a lo que se plantea, es decir, cómo nosotros comprobamos que el glifosato es dañino para la salud, ¿no? Ajá. ¿Cómo comprobamos? Osvaldo. Abro la pregunta. Osvaldo, ¿cómo probamos que un transgénico? Bueno, recién discutíamos. Discutíamos precisamente eso. El propio Carrasco demuestra hace unos años que el glifosato trae serios problemas. Uh-huh. Cosa que mucha gente ya sabía por otros medios, sí, y incluso encuentra un mecanismo. Uh-huh. ¿Sabes? Donde dice, bueno, este mecanismo es el responsable y por esto es que produce cáncer. Y es cierto que muchas veces demostrar algo, ¿sabes? Uh-huh. Científicamente es complicado. Sí. Y la cuestión está bien, me parece que es lo que decíamos recién, de que para este tipo de cosas donde el riesgo para la salud, o el riesgo si nos equivocamos en algo, ¿está bien? Esa cuestión, el riesgo de, uy, no nos dimos cuenta que si era malo cuando lo era. Uh-huh. Digamos, tendría que hacer que uno relaje los criterios de los criterios científicos con los cuales uno dice demostrar algo. A ver. ¿Está bien? Y sencillamente eso, el riesgo es tan grande que más vale ser cuidadoso y con algo que me sugiera que hay un problema, uh-huh, ya es suficiente o debería ser suficiente para tomar medidas de precaución. Yo quiero traer... Y eso tiene que ver también unas cosas de las que decía Carrasco en la ¿cómo se llama? La entrevista, tenía que ver con esto de por qué científicos argentinos también no se dedican al estudio sistemático de los efectos de transgénicos, de la soja, del glifosato, del cultivo, uh-huh, en la en la salud, uh-huh, o lo que sea. Esto trae, me lleva a pensar algo que hemos mencionado en la búsqueda y que me parece válido repetir, traer nuevamente, que es cuando uno toma una decisión, podría estar tomando una decisión, por ejemplo, de decir que no hay un efecto, por ejemplo, no hay contaminación, cuando en realidad la hay. Ese es un error que uno puede cometer al tomar una decisión en una investigación, un juez, ¿no? Declarar una persona inocente, por ejemplo, cuando es culpable, ¿no? No hay contaminación, pero en realidad la hay. Vos decís, no hay. Se reúnen la uva, esto, los técnicos de tal lugar, y dicen, en Bosnia no contamina la papelera. Uh-huh. Y realmente contamina. Y después tenés otro tipo de error que podés cometer, que es decir que sí contamina cuando no hay contaminación. La pregunta es, ¿dónde estamos parados cuando nos hacemos la pregunta? Uh-huh. ¿Dónde estamos parados? Uh-huh. Sí. Como dijo Carrasco alguna vez, ¿cuál es el experimento que dejaría satisfecho a políticos, Monsanto y una parte de la comunidad de científicos y científicas de este país, por ejemplo? Poner madres, personas en realidad, mujeres en distintos estadios de su embarazo a que les pase un avión por encima con los cócteles de agroquímicos. Y después vemos si se enferman, si no se enferman. Ahora, ese experimento ni se puede ni se debe hacer. No, por supuesto. Pero ya está hecho, digamos. Bueno, no como experimento, no, así. Como experimento natural. Claro, está hecho como... Que es lo que Carrasco casualmente dice en cada conferencia que va, que en Latinoamérica, en Argentina, se está haciendo el experimento más grande del mundo, que es tirarle por la cabeza agroquímicos a la gente. Claro. Por un lado, las autoridades sanitarias, el Ministerio, uh-huh, de Ciencia y Tecnología, a través del mismo ministro Lino Barañado, diciendo que esto es un problema de controles y no de política de Estado. Que hay que controlar más. Claro, por eso. Que hay, uh-huh, que controlar más. El tema es que ni la legislación lo permite del todo y además es imposible desde el punto de vista físico. No se puede, físicamente no se puede. Son otros mecanismos de controles que se deberían implementar, que tienen que ver con la venta, de cómo se vende, del registro de la venta, de cuántos litros, terminar primero con el acopio ya realizado, el control sobre la venta te genera un mercado negro. Es una cuestión muy difícil, yo no niego en eso que es un problema de control, como dice Barañado. El problema que a mí me extraña es que haya un montón de lugares en el país en donde esto sigue ocurriendo. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo? Una expansión de la frontera con transgénicos, que son los que utilizan ciertos tipos de compuestos que están sospechados severamente de generar problemas en la salud humana. ¿Cómo se termina con esto? Es evidentemente parte de la tensión y la discusión que hay hoy, por lo menos en Argentina. La otra cosa que vos me decías es, Osvaldo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con un transgénico en sí, con lo que tiene el transgénico? Y en realidad es un debate que hay que dar también en la opinión pública. Mi pregunta hacia vos es, ¿hay algo que nos pueda hacer sospechar que una porción de gen insertada de la manera que se injerta en un nuevo organismo puede llevar algún problema a la salud? ¿O trabajamos sobre el supuesto de que, como ocurre en la naturaleza, normalmente el mismo fenómeno no debería ocurrir? Claro, recién lo que yo te decía es... La famosa equivalencia que proponen estas empresas. Que el método que uno usa para insertar el gen... Sí. El método que uno usa para insertar el gen, ¿está bien? Es algo que ocurre normalmente en la naturaleza. Bien. Y mucho en las plantas. ¿sí? Sí. Un fenómeno que ocurre normalmente en las plantas. Entonces uno diría, bueno, si eso ocurre en las plantas que ya comemos, ¿por qué me traería un problema? Sí. Y en general lo otro que te decía es que muchas veces la enzima que se agrega, el gen que se agrega, digamos, es un gen que existe en la naturaleza y que de algún otro lado, en general, no siempre, de algún otro lado nos lo incorporamos. Sí. O sea, entonces decís, bueno, por ese lado no habría. Ahora, lo que uno podría, si quisiera ser más cauteloso, es entrar a sospechar en este tipo de cosas, tenía relación con lo que comenté antes de estas simulaciones. ¿Por qué necesitamos hacer simulaciones de todos los genes interactuando juntos? Sí. ¿Sí? Porque cuando uno mete un gen, en general, lo que sucede es que el producto de ese gen, de forma directa o indirecta, termina modificando, también o de alguna forma afectando a tal vez una decena de genes. Uh-huh. Eso es algo que naturalmente se observa y no es raro, digamos. Uh-huh. Entonces, por eso es que necesitamos este tipo de simulaciones, porque no anticipar el efecto también no lo podés, porque el efecto no es lineal. No es bien. Decir, pongo esto, pasa esto. No es A, me conduce a B. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, que A me dé B o C o D o Z depende de un montón de cuestiones que no queda otra que, por ejemplo, en este caso, simularlo. Y esto es lo que podría estar pasando con los transgénicos. ¿Está bien? La gente que defiende esto dice eso. Durante 20 años, más o menos, venimos probando transgénicos y los problemas que tenemos pareciera que no son por los transgénicos, sino son por cosas como el glifosato. O sea, por tirarle veneno encima a la gente, ¿está bien? Y no por el transgén. En la revista Food and Chemical Toxicology, ¿sí? Toxicología de químicos y alimentos, Gilles-Éric Seralini, quien es investigador en la Universidad de Caen, en el Instituto de Biología en Francia, y colaboradores, publicaron en agosto del 2012 un trabajo titulado Toxicidad a largo plazo del herbicida Roundup, ¿sí? Y de las el maíz genéticamente modificado tolerante al Roundup, ¿no? Sí. En este trabajo, Seralini propone que las ratas blancas, las ratas Wistar de laboratorio, tratadas con maíz transgénico y con maíz transgénico más el Roundup, desarrollaban tumores y, por lo tanto, esta era una de las primeras evidencias de la generación de tumores a partir de el consumo de maíz transgénico, y que además le sumaba que el glifosato, en particular del Roundup, era el que hacía... son ambos, el efecto de ambas cosas, pero el glifosato tenía como un efecto también importante ahí. El trabajo fue duramente criticado, ¿sí? Por su desarrollo experimental y por su análisis estadístico, que van de la mano, ¿no? El diseño del experimento con análisis estadístico van de la mano, no como la mayoría de los científicos piensan. Que primero hago lo que quiero y después busco la estadística, que no es así, muchachos, pero está bien. Esto es muy común. Uno podría decir, criticar negativamente un trabajo de estos es como darle de comer a los chacales. Pero sí, me toca. Antes voy a decir dos cosas. La primera es la siguiente. ¿En qué contexto se hace este tipo de investigaciones? Son infinitamente inferiores y pequeños a la cantidad de investigadores y grupos que trabajan específicamente en estos temas en todo el mundo. Pero es ridículamente bajo. ¿No es representativo? No, tan bajo como, digamos, hay embriología toxicológica, ¿sí? Hay toxicología celular, hay toxicología ambiental, ¿sí? Ahora, en este tema en particular, es raro encontrar. ¿Este tema es el glifosato? Glifosato, transgénicos, en particular transgénicos y efectos sobre la salud, agroquímicos. Cada vez se extiende más, la mayoría son modelos animales, primero van de análisis a nivel de escala ecosistémica, hay algunos estudios, obviamente varios estudios, pero es como que primero con los químicos, esto se ha hecho mucho, y es raro encontrar estas mezclas de estudios particulares de transgénico más glifosato. Son más bien raros. No es que no se hagan, son más bien raros. Estos estudios, en general, la literatura está partida en dos. Una biblioteca con no pasa nada, no tienen efectos, no son cancerígenos, no lo podemos demostrar. Y están los otros que dicen, sí son cancerígenos, sí tienen efectos y podemos demostrarlo. Sistemáticamente, cada vez que sale un trabajo en este tema en particular diciendo que tiene un efecto negativo sobre la salud humana, es fuertemente criticado. Quiero decir que no conozco la estadística, no he visto revisiones, no las encontré, en donde se haga un estudio comparativo. Pero quiero decir que no es extraño que cuando un paper es publicado, si yo a Osvaldo le doy un trabajo que yo ya publiqué y le pido que me lo revise, le va a encontrar cosas y hasta me podría sugerir, ¿sabes qué? Reestructuralo todo porque no se entiende. Y yo le voy a decir después, ¿sabes qué? Ya me lo publicaron. Es muy probable ocurrir, y eso sí hay trabajos que demuestran, que trabajos que han sido enviados y aceptados inclusive hace años, ¿sí? Y que son pioneros en algunos temas, han sido fuertemente criticados cuando a ciegas, a una persona que no sabe de qué se trata el trabajo, se lo dan, pero no saben que ya ha sido publicado, dice, no, este trabajo no va. Es decir, esto ocurre en el ambiente científico. Sí. El sistema de revisión por pares es casi el mejor sistema con el que se puede contar, algún sistema de revisión por pares. Así que es falible en ese sentido, porque también es una cuestión de opinión y de punto de vista acerca de cuál es el mejor diseño. Sí. De ahí mi pregunta a Carrasco de, vaya, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo entonces, consensuando metodologías para evaluar esto? Pero parece, como dice, que no, porque pueden ser diversas, no, porque no obedece a intereses de tipo tecnológico, farmacológicos o económicos, o no, porque también se come de esto. Podría ser, se come de las hojas, se come de royalties, se come. Dicho esto, el trabajo de Celerini tiene problemas. Por ejemplo, uno de los problemas, no hace estadística que se hace normalmente con tumores. Hay una estadística para tumores. Ajá. Por la forma en que aparecen los tumores, por el tipo de tumores, por la diversidad de tumores, por cómo se cuentan los tumores. Hacer una experimentación con 10 animales, 20 animales, no es lo más recomendable hoy en día. Se espera que se haga con 40, 50 animales. Insisto, esto normalmente, los experimentos se hacen muchísimos, se hacen con 50 animales, la mayoría se hacen con 10, 15 o 20. Entonces, la cuestión es, si estamos frente a un tema tan problemático, tan controvertido, tan complejo, ¿por qué Celerini deja la pelota picando o pone el cuello en la guillotina? Claro. Entonces, yo en algún punto me solidarizo, si es que hiciera falta, o entiendo, comprendo, la necesidad de abordar estos temas. La cuestión es que es cierto, no necesariamente porque esté publicado, es un trabajo acabado. Eso no quiere decir que necesariamente esté mal. Eso no quiere decir necesariamente que esté mal. Entonces se hacen varias preguntas. ¿Por qué tiene tantos tumores en el control como en animales con tumores que hay, como en el control que en el tratamiento? Bueno, en realidad no cuenta animales, sino cuenta cantidad de tumores por animal. Podría ser un buen indicador, pero la gente, el investigador quiere el dato puro, pulido, limpio, ¿sí? Y este no es limpio. Sí. O lo que te decía yo, ¿por qué el control no es ratas a los que le dan maíz? ¿Por qué cada tratamiento, inclusive el control, no tiene su control negativo y el positivo? Por ejemplo, podría ser, entonces uno donde le doy el maíz wild type, ¿por qué se le ha de comer maíz y no un alimento balanceado que contiene como parte de su balanceado maíz? Son preguntas válidas. El problema es que hay 10.000 experimentos hechos de esta misma manera y no fueron criticados. Entonces, ¿qué hace que la comunidad científica salga al responder con todos los argumentos válidos que tiene para criticar este trabajo, pero no lo hace cuando con el otro sinnúmero de trabajos que están? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Este es un tema de contexto. ¿Por qué irrita? ¿Por qué incomoda? ¿Por qué molesta? Porque es muy serio. Porque como dice Carrasco, ¿a quién le va a vender la innovación tecnológica que haga un país como Argentina cuando el resultado sea para que los transgénicos sí producen efectos negativos en la salud? ¿A quién se lo va a vender? Tenés que desactivar toda una maquinaria en el país. 20 millones de hectáreas con soja. 30 entre todos los transgénicos. Se desmantela la economía de un país. Eso no quiere decir que haya experimentos bien hechos y que haya experimentos mal hechos. Entonces, ¿qué error quiere cometer uno? Yo quiero cometer ese error, lo más chiquito posible, de no equivocarme, de que si hay un problema ahí, yo quiero detectarlo. Uh-huh. Eso en estadística se llama poder. Detectar una diferencia cuando la hay. Detectar un problema cuando realmente está ahí. ¿Este trabajo contribuye en algo? En parte contribuye. Le genera, aparecen más tumores, pero tantos tumores en animales controles hablan de que tiene alguna rata enferma allá adentro. O tiene algún problema en su colonia. podría ser. Esto lo único que hace es generar dudas acerca de la buena investigación que también se hace en este tema. Por ejemplo, cuando el año pasado se demostró que ciertas porciones de proteína que aparece como producto del transgénico pasa de madre al embrión en humanos, a la sangre. Cosa que antes se negaba taxativamente. Nos tenemos que ir a una pausa de la emisora y tengo que cerrar. Y sí. Vamos cerrar. Y volvemos. Dale. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. La Buena Mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre del programa, algún comentario, último. No hay humor. ¿No hay humor? No hay humor. No. Tirar un cierre, vamos con cierre. No, la semana que viene comentamos un poco más de esto de lo que hablábamos de Carrasco. Me parece que es un tema que me han quedado varias cosas para comentar, pero prefiero hacerlo con más tiempo. El problema es dejar librado al azar cosas que deberíamos pensar un poco mejor desde el Estado. Yo no tengo más nada que agregar. Nos encontramos la próxima semana en otra emisión. Martes. Sí, martes acá. Vaya a saber en otros lugares que nos escuchan. Nos encontramos entonces en una semana. Hicimos el programa el día de hoy. Juan Manuel Reynoso, quien les habla, Antonio Mangione, nuestro invitado Osvaldo Martín, el uruguayo, y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Nos vamos con un tema musical. Fue Amor de Fito Páez, interpretado por el uruguayo Rubén Rada. Chao, hasta la próxima. Mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí.